A mí me gustaría que mi papá, que pueda tener una apertura, por ejemplo, con temas de astrología. Pero bueno, mejor sí. va a explayar nuestro astrólogo, astroloco. Qué placer verte, hace mucho que no nos vemos, Miro. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No, por favor, el gusto es nuestro. Gracias por el espacio. No, por favor, gracias a vos. Y ahora lo dejamos con... Bueno... Acércate un poquito. ¿Qué veníamos a decir acá? Algo que habría que haber sido, tendría que haber sido gritado hace años, pero bueno, está difícil gritar y que te escuchen. Gritar eso se puede. Sobre todo que te escuchen. Sí. Así que bueno, nos toca ahora decirlo, pero ahora es como muy obvio. ¿Quién no se da cuenta? No hace falta ser astrólogo para decir que la Argentina está fundida o en vías de fundición inminente. Vos decís que... ¿Hay gente que todos se dan cuenta? No, bueno, está bien. Pero digamos, ¿esto coincide a nivel astrológico? ¿Están chocando claro. los astros así como, como en la Tierra? Y los astros hacen su recorrida y ajustan cuentas de alguna manera. Uno uh-huh. tiene libertad para hacer lo que quiere, pero cada tanto hay algún ajuste de alguna función de la humanidad o individual o de la humanidad uh-huh. individuales o de determinados grupos. Y hay ajustes de función. Un grupo, un colectivo que nos interesa es Argentina. Es uno de estos grupos que nos interesa particularmente. Uh-huh. Estamos todos en esta nave y esto, lo que está pasando ahora tiene resemblanzas con un evento que ocurrió en 1770. Esa fue la última vez que el amigo Plutón estuvo en la Casa 4 de la Argentina. Uh-huh. Y eso coincide con las directivas, con ciertas amenazas del imperio dominante del momento, Gran Bretaña, y junto con Portugal, navegaban con escuadras por el Río de la Plata. Y el virreinato tenía su capital en Lima, Perú. Ajá, entonces, claro. Un tipo a caballo, un chasqui, tardaba 2 meses en llegar a Perú y 2 meses en volver la orden de qué hacer frente a una invasión inminente. Entonces, ahí se decide, el rey decide dividir el virreinato del Perú en varios virreinatitos, y ahí nace el virreinato del Río de la Plata, la capitanía de Chile, Charcas, que era Bolivia, etc. Uh-huh. El Alto Perú. Y se divide administrativamente y la capital de eso empieza a ser Buenos Aires, y ese movimiento comienza en 1770, antes de que se delinee el territorio argentino, claro. futuro territorio argentino, pero esa es la movida que termina produciendo este trozo territorial y coincide Exacto. con el ingreso de Plutón en Casa 4, que habla de territorio. Y antes de que sigas, sí. porque tenés mucha data, pero para los que no sabemos mucho, ¿qué energía tiene Plutón? Plutón es un indicador de muerte y resurrección, es el símbolo del ave fénix en astrología y tiene que ver uh-huh. precisamente con los procesos de cíclicos que se repiten, de acumulación y posterior expulsión de lo acumulado. Uh-huh. Un forúnculo, un grano, es una manifestación plutoniana, y un volcán también. Uh-huh. Y todo lo que hay entre medio de los forúnculos y los volcanes. ¿Y ahora en qué momento estaríamos? ¿De ebullición, de ceniza, de resurrección? Y cuando toca una casa se manifiesta y aparece, o podemos decir que explotan, los asuntos acumulados en todo el periodo anterior. Yo dividí estos periodos de uh-huh. que van de 1770 hasta 2017. O sea, el periodo sería desde la última vez que Plutón, por Exacto. ejemplo, estuvo en Casa 4. Ese uh-huh. periodo de 240 años, de 1770 a 2017, se divide en 4 puntos importantes según la mirada astrológica, que es el ingreso a las casas cardinales para quien claro. le interesa. Y bueno, cuando Plutón ingresa a la casa 7 en 1845, vivimos desde 1770, que se divide el territorio argentino y se dice, bueno, esto va a ser Argentina, hasta 1845, que es la fecha de la batalla de Obligado, la vuelta de Obligado, es el último intento de las colonias imperantes de apropiación territorial lisa y llana, claro. lo cual incluye el periodo de las invasiones inglesas. Uh-huh. O sea, ahí se constituye la individualidad de la patria, pero a la vez tiene que resistir embates extranjeros por las fuerzas por los cañones, sí, claro. los cañonazos. Hasta 1845 esa táctica digamos, es la táctica que emplea el imperio. Después de eso pasan a otra táctica. Plutón es el imperio, Plutón es el poder, representa uh-huh. todo esto que estamos hablando, bien. Representa la apropiación, que está acá dentro y está afuera también. La apropiación. Sí. Muy bien. Cuando Plutón ingresa en la casa 7 empieza una época, 1845 es la batalla de Obligado, después 1864 la guerra de la Triple Alianza, o sea, todo el conflicto con potencias extranjeras se traslada a un conflicto interno, primero con los vecinos y después 1846, un año después de la vuelta de Obligado, se Paraguay se independiza. ¿Sí? Ahí empiezan los quilombos con Paraguay, Brasil y Uruguay, la guerra de la Triple Alianza, masacre de paraguayos, claro. Tremenda. Y a partir de ahí empieza una guerra interna, unitarios, federales, uh-huh. Una guerra interna por el poder. Se va haciendo cada vez más interna. Más interno, el conflicto, claro. Se va interiorizando. Antes venía de afuera y en este segundo cuarto que da de 1845 a 1930 se interioriza el conflicto, claro. Notablemente. ¿Eh? Sí, sí, notablemente. Sí. Y a la vez se crea la oligarquía argentina. Exacto. ¿Con qué? Como representante de los negocios de las potencias extranjeras. Claro. Si yo fabrico motores en Inglaterra y lo doy a un paisano de acá, la representación de esos motores, exacto. Instantáneamente lo hice millonario y cipayo forever. En el mismo momento. O sea, claro. Obediencia de vida, sí, esa es la verdadera obediencia de vida. Entonces, ahí se crea, en ese periodo, 1845-1930, se crea la oligarquía argentina. 1930 toca otro punto fundamental, la Casa 10, que tiene que ver con los gobernantes propiamente dichos de un país, y en ese momento, en 1930, es el golpe de Estado de Uriburu, claro, a Irigoyen. Es el primer golpe de Estado, uh-huh. Militar. Que se prolongan hasta 1982, que es el siguiente punto que toca Plutón importante. O sea que Plutón, en su ingreso por las casas, va marcando factores políticos, momentos políticos, económicos, quilombos todo el tiempo. Ah, claro. Fíjense, estos 52 años que van del 30 al 82 están, uh-huh. Signados por golpes militares, y cuando hubo democracia fue a través del peronismo proscripto. Uh-huh. O sea que en 52 años fueron el poder estaba del lado de las botas, directamente. Exacto, que decían directamente. A quién se presentaba y quién no. Hasta que se hincharon las pelotas y por presiones de la PIDU, etcétera, y Licio Gelli y toda la banda esta, lo trajeron a Perón en su último regreso a la Argentina. Ajá. A condición de que pusiera todos ministros masones, obviamente. Sí, nos van a volar en boca. Entonces, 1982, Galtieri, Malvinas, descontrol total en la Argentina. Cambia la forma del poder. Ya no pueden disfrazarse de golpe de Estado. Quedan totalmente invalidados. Claro. Nunca más, desaparecidos. 1982... El mecanismo tiene que cambiar, digamos. Tiene que cambiar y efectivamente cambia. Cambia. Y viene la pulseada de 1983 hasta nuestros días, que es otro cuarto de carta de la Argentina, un cuadrante, que son unos lindos años, donde se establece una alternancia entre neoizquierda, neoliberalismo, la vieja derecha disfrazada de otra cosa, claro. Como ahora, y los gobiernos progresistas, como el de Alfonsín, o el de una parte de la Alianza, que lo era, alternada, claro. Con gobiernos, y los Kirchner, alternados con gobiernos derecha, como el de la Rúa, el de Menem, o el actual. Ahora empieza algo nuevo. Esto nuevo que empieza, si uno lee el ciclo, va a tener que ver con otro nivel de apropiación territorial. Uh-huh. Otro nivel, ya no es con bombas o con una escuadra francesa cagándote a cañonazos, claro. Como en algún momento lo fue, sino va a ser a través de otros negocios, de Joe Lewis, de rifar la Patagonia del todo, uh-huh. De que la minería no tenga... Eso es ahora... expropiación territorial. La forma de expropiación. Sí. Uh-huh. Plutón tiene que ver con lo tóxico y esta apropiación territorial es intoxicante. Y eso es el Monsanto y los agrotóxicos, uh-huh. Que no se pueden nombrar en el INTA, no se puede decir agrotóxico. Claro. Está prohibido. La palabra. Sí, son ayudadores. ¿Qué palabra no se puede decir? Agrotóxico. No se agrotóxico. Entonces, se vuelve a repetir algo que tiene que ver con el enajenamiento de la tierra, intento de destrucción del populismo. La Casa 4, donde está ingresando ahora, tiene que ver con el populismo, con la redistribución, uh-huh. De los bienes de la tierra. Pero como el que entra es Plutón, quiere decir acumulación. Esa acumulación, que llevará a una explosión, esa acumulación tiene que ver con proponer el campo como generador de recursos y materias primas. Tiene, uh-huh. Que ver con ese modelo que estamos viendo. O sea, sí. Cerramos las fábricas y nos dedicamos a hacer soja y toda la gente desocupada va a ser maniobra barata para un futuro emprendimiento que venga de la China o de algún lado, exacto. Previo pago de cánones. Uh-huh. Esa es la enajenación territorial. Pareciera verse, sí. Envenenamiento de la tierra, de los recursos, destrucción de los organismos que representan al pueblo, la CGT, las madres. ¿Sí? Claro. No estatales, no oficiales, sino organismos autárquicos de alguna manera que representan lo popular. Este es el momento. Parece que estos hijos de puta tuvieran la carta de la Argentina y estuvieran haciendo. Y no la tendrán, sí. No la tendrán. ¿Saben que, una curiosidad, cada vez que se celebran elecciones en la Argentina pasa el sol sobre Júpiter de la Argentina? Eso cada pasa, vez que, perdón, ¿cómo? Cada vez que se celebran elecciones en la Argentina, el sol está sobre Júpiter. Quiere, ajá. Decir, beneficia a los ricos. Claro, pero esto, ¿cómo cada vez que cada vez, coincide cada con las 22, elecciones? 23, 24, 21 de octubre, que son habitualmente las elecciones ahí están increíblemente puestos. Ajá. Ese domingo es el más cercano a Sol Júpiter. Uf. Que pasa todos los años. ¿Te tocó alguna vez tener que asesorar o que hayas visto algo tremendo de algún hijo de puta sobre esto? ¿O qué? ¿O te imaginás asesorando a cualquiera de nuestros gobernantes? Un Durán Barba, alguien así, nunca te llamó para decirle, claro, ¿qué onda? No, ¿cómo ayudarlo? No, ¿qué le dirías? Bueno, ¿por qué lo pones en esta situación al columnista? No, porque digo, porque también tiene una función, me parece, muy, muy positiva la astrología, digo, no solo para describir los hechos, sino con una función de, qué sé yo, de poder ayudar o. La exactitud que tiene la carta de la Argentina es tan. Creo que no hay nada que sea tan exacto. En lo individual, en lo personal, no es tan exacta la astrología. Claro. La carta de la Argentina es tan exacto, los eventos argentinos son tan exactos que hay algún astrólogo atrás de esto. Uh-huh. O hay astrólogos atrás de esto. Gente. Pero solo con la Argentina se da. Y no sé, creo que por ahí también se da con otras cuestiones. Estas coincidencias de números, claro, que se dan en los atentados, claro, sumas de números que siempre son múltiplos de 11, etcétera, claro, o el 9 del 11, 11 del 3. Perdón, etcétera. Este ciclo del que estás hablando, sí, ¿cuándo y cómo termina? No termina nunca. Esta fase del ciclo. Esta fase, este es el pasaje, técnicamente es el pasaje de Plutón por la casa 4 sobre la luna de Argentina y oposición al sol de la Argentina. Es un momento único en 240 uh-huh. años. Nunca claro. me pasó, porque la vez anterior no había Argentina. Claro, todavía ni siquiera estaba limitado el territorio así. Directamente. Sí. Tiranos una buena para despedirnos. Tiranos. Un aspecto, por favor. Tiranos. Tiremos los tiranos. Bueno, tiranos una buena para compartir a los tiranos. No, digo, tiene que haber algún aspecto, ya cerrando porque nos quedaríamos hablando horas, pero... Para terminar, tiene que haber... El tiempo es tirano. El tiempo. Pero el tiempo es tirano y tirano de los tiranos también. O sea, lo único que podemos apostar es que la gente retrógrada también se muere. Y que sus ideas... Sí, la vida se encarga, no hace falta matarlos, también se mueren. O sea, la gran cantidad de viejas que han votado... ¿Pero qué tenemos que esperar, que se mueran? Y los jóvenes que los votaron. Una ayudita, nos podemos ayudar. Miro, muchísimas gracias, siempre ustedes, es un placer, chicos, tenerte. Ah, bueno, último, Chivo. Para los que quieran estudiar, interesarse un poco más en estos y aspectos de la astrología. Hacemos unos cursos de 3 años y medio de lectura de cartas y de aprendizaje de este lenguaje simbólico y empezamos uno el jueves 7 de septiembre a las 18:30 y la dirección de Facebook es aprender.astrológicamente, ahí pueden comunicarse y responderemos a la brevedad. Muy bueno. Bien. Y el gracias. Primer jueves del mes que viene, seguramente lo vamos a reiterar. Repetimos la columna.